parede, hai parede, hai parede, hai parede, hai parede, hai adios canoa, me voy parede, al son de la luna, me voy parede, hai parede, hai parede, hai parede, hai parede, y esos panes pan que son, pa comer con cabeza, y esos panes pan que son, pa comer con cabeza. Al son de la luna, me voy pa' vender. Manuita,